Siento que agoniza mi corazón y es por mi dolor, pues te amo. No lo sabes. Eres la dueña de mi ilusión y mi corazón se hace garras por ti. No lo sabes. ¿Y qué puedo hacer si no sabes que te amo? Una caricia es lo que pido, una esperanza de tener tu amor. Me estoy muriendo por tener. Sabes.